Ellos, con su música, le ponen ritmo a la vida. Los Cristales, en vivo. Su amor, no te amo, te amo, yo te amo. estremecer.